sabias manos han modelado tu lindo cuerpo. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta hermosura han puesto en ti! Algo divino, algo de magia. Y todo encanto. Tú tienes todo para mi dicha y mi sufrir. Me siento envuelto en el misterio de tu mirada. Me tienen loco tus bellos ojos, con su fulgor. Y sin embargo son esos rayos los que a mi alma, en noche fría, con su tibieza, le dan calor. Cuando sonríes, veo el paisaje de otro cielo y melodías tan celestiales hay en tu voz. Si comprendieras mis sentimientos y mis anhelos, encontraría en ti la gloria, mi corazón. Tendré motivos para que viva. Recién entonces, con tu cariño aprendería a ser feliz. Y aunque fueran puros antojos de mis ilusiones, es tan hermoso imaginarse una vida así. Yeah.

Hipnotizado por sus movimientos gráciles y su sonrisa eterna, él se enamoró al instante y sin remedio. Ella, carioca, estaba pasando unos días con su familia en Fortaleza, mientras que Carlos, un argentino de 30 años, estaba de vacaciones con su querido primo Javier. Corría el mes de marzo de 1994 y ella tenía apenas 18. Durante los siguientes 3 días, compartieron diversas salidas junto al grupo de viaje. A pesar de que ninguno de los dos hablaba el idioma del otro, la atracción entre ellos resultó magnética. Era de una fuerza que superaba cualquier lógica. Al finalizar la estadía, Flavia regresó junto con sus padres a Río, mientras que Carlos y su primo continuaron su viaje hacia Maceió. Desde el instante en el que se separaron, Carlos supo pensar en Flavia solamente. Sentir a Flavia, respirar para Flavia. Para él, los nuevos paisajes carecían de sentido y toda la experiencia de viajar por aquellas tierras extranjeras se había reducido a un solo propósito: estar con el amor de su vida. El tema eran las edades. A pesar de cualquier consejo o de aquella voz interior que le advertía que se podían avecinar problemas, Carlos abandonó a su primo al segundo día de su llegada a Maceió y fue a buscarla a Río. La locura más hermosa de su vida. Aparecía en Río al otro día en el negocio donde trabajaba Flavia en Tijuca. Ella estaba atendiendo. De pronto sintió mi perfume, se dio vuelta y simplemente nos abrazamos, recuerda Carlos. Ya eran novios inseparables. La vuelta a Buenos Aires era inevitable y para todos el encantamiento del verano iba a resistir lo que dura un hechizo. Pero ellos dos no estaban unidos por una simple fascinación. Lo sentían y lo sabían. Así fue como durante los meses siguientes ambos intercambiaron cartas de amor y llamados telefónicos que costaron casi todos sus ahorros. A Carlos nada lo detendría, ni la diferencia de edad, ni el descreimiento de sus amigos, ni tampoco la oposición de la familia de ella. La esperanza era lo último que él estaba dispuesto a perder. En agosto del mismo año fue a visitar a Flavia y le pidió que viajara a la Argentina para conocer a su familia. Pero Vera, una madre carioca de carácter, se oponía de manera rotunda. Era comprensible. Para los padres de Flavia, ella era casi una adolescente y él, un extranjero demasiado grande que le podía romper el corazón. Ya de regreso en Buenos Aires y lejos de darse por vencido, Carlos continuó invitándola hasta que un día le envió un pasaje. La madre de Flavia, persistente en su postura, le cambió varias veces la fecha hasta que finalmente le dio el permiso para viajar en octubre con la condición de que ella viviera en la casa de la hermana de él. Un amor correspondido, con la misma intensidad, es casi un milagro y Flavia y Carlos lo sabían. Cada mirada, cada roce, cada palabra era la confirmación de una pasión que trascendía el tiempo, el espacio y la edad. Sin una sombra de duda y apenas 9 meses después de que el destino los cruzara en un micro, Carlos le propuso casamiento. Para abril de 1995, ellos ya eran marido y mujer. No nos daremos por vencidos. Los recién casados se instalaron en Buenos Aires y Flavia, con el apoyo de su marido, tardó muy poco en adaptarse a su nueva realidad. Trabajó en una lotería, fue profesora de aeróbic y en 2003 culminó odontología con un excelente promedio. Superar la oposición de la familia, la relación a distancia, la diferencia de edad o los desafíos laborales resultarían, sin embargo, de los retos más sencillos. Desde el primer año de matrimonio, ellos buscaron tener familia, pero ese hijo tan deseado no llegaba. Pasaron las semanas, los meses y de pronto también los años. Aquello con lo que más soñaban despiertos y dormidos se les estaba escapando de su destino. Luego de hacernos muchos análisis por el tema de un embarazo, un médico nos reunió y nos informó que nunca íbamos a poder ser padres biológicos. Ese día fue terrible, pero luego de llorar mucho juntos en un bar, nos dijimos y prometimos que íbamos a acabar todas las posibilidades en pos de nuestro sueño. A partir de ese momento luchamos incansablemente, recuerda Carlos hoy. Quizás una de las pruebas de amor más fuertes para una pareja es no soltarse la mano aun cuando alguno de los dos se hunde en la desesperanza, la angustia y hasta la obsesión. Lo que siguió fueron años de tratamientos intensivos en los que, motivados por ese amor profundo que se profesaban, ellos jamás se rindieron. Tampoco el día en que a Flavia le detectaron un carcinoma papilar. El nuevo diagnóstico, como un balde de agua de deshielo, los obligó a tomarse de la mano más fuerte aún, levantar la frente, inflar el pecho y enfrentar con coraje todo lo que se avecinara. Cuando abrimos juntos el sobre, yo me quedé congelado, recuerda Carlos. Carcinoma papilar, rezaba el resultado. Flavia es de hierro y ni se inmutó, o por lo menos no lo exteriorizó en ese momento. Al otro día, ya pactamos con el cirujano la operación para extirpar la tiroides. Fue intervenida con éxito, pero el tratamiento posoperatorio con yodo radioactivo duró un par de años, lo que nos obligó a posponer, con justa razón, nuestros deseos de ser padres. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. A pesar de que todas las cartas parecían jugar en su contra, la pareja jamás bajó los brazos. Recuperada Flavia, y después de varios intentos, un 29 de agosto de 2013, a los 38 años de ella y los 50 años de él, nació Elena. La emoción para nosotros, para nuestras familias y para nuestros amigos, no puedo describirla de lo inmensa que fue. Creo que todo el mundo ayudó y sufrió en nuestra lucha, por lo tanto, cuando este momento ansiado se produjo, fue una explosión de felicidad increíble, rememora Carlos. Fueron muchas las veces en las cuales él sintió que las cosas en la vida le costaban el doble que a cualquier otro mortal, y sin embargo, hoy se siente infinitamente agradecido por haber podido lograrlas, sin importar el tiempo que le hayan tomado. Para él, las claves fueron el amor incondicional que sienten el uno por el otro y no rendirse jamás. La ciudad desnuda. Thank you.

¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Esteban y Virginia se conocieron en 1998 en un campamento de verano en Miramar, con 16 años de casados. Él la quiere sorprender a través de este relato. Hoy presentamos Sos la mejor compañera de ruta. De los relatos de la señorita Hert para La Nación. La mejor forma de intentar conquistar a alguien. Para este grupo de amigos fue organizar un campamento para que uno de ellos despliegue su estrategia. En febrero de 1998, un sociólogo invita a una chica a pasar un fin de semana largo en Miramar, con amigos y en carpa. 5 chicos y 4 chicas que no llegaban a los 30 años. Ellos vivían en Mar del Plata y eran fanáticos de la bici, por eso el plan completo era pedalear desde ahí hasta Miramar y acampar en algún balneario. Virginia aceptó la invitación y, aunque el chico no le interesaba, le pareció que era buena idea pasar 3 días en la playa en grupo. Vivía en Buenos Aires, había llegado ese año de los Estados Unidos, donde nació, para acompañar a su mamá que atravesaba una separación lejos de la familia. Virginia también se había separado y surfeaba la recta final de un duelo que la había dejado agotada. Tentado, pero con reparos. Llegó el día y ellos salieron en bici mientras Virginia y las otras 3 chicas iban en micro. A mitad de camino, el viento complicó la travesía y decidieron frenar. Esperaron el micro de las chicas al costado de la ruta. Les hicieron señas para que bajaran y todos juntos acamparon en la playa más cercana. Esteban dice que fueron 3 días geniales, de sol, calor, vóley, largas noches de mates en ronda y todas esas cosas que surgen bajo el guiño del verano. Él era uno de los mentores de la idea del campamento. Trabajaba para el plan de su amigo. No se acuerda ni qué comieron. Dice que no les preocupaba nada y que las charlas hasta la madrugada con Virginia se dieron de casualidad. Ella hablaba bien castellano, pero se perdía entre chistes locales y códigos de amigos, y eso la divertía. El galán que la había invitado había redireccionado su plan hacia otra chica. Por eso Esteban se dejó llevar por lo que sentía ante los ojos de Virginia, sus historias, sus sonrisas y el verano. Pero no la besó. Cuando cada uno volvió a casa, el grupo no tardó en organizar una nueva salida, esta vez en Mar del Plata, en el emblemático boliche Chocolate, donde las escaleras, los tragos y las luces hicieron lo suyo. Esteban había invitado a una compañera del trabajo con quien pensaba bailar toda la noche, pero Virginia se ocupó de que fuera imposible. La que bailó toda la noche con él fue ella, mientras todo a su alrededor desaparecía. Cuando se hicieron las 6 de la mañana y Chocolate empezó a cambiar de piel, el galán del campamento apareció abrazado a su mejor amiga. Los dos sonrientes, los dos de novios. Esteban lo miró asombrado, después miró a Virginia y, como un caballero del siglo XIX, le pidió permiso para besarla. Los cuatro se fueron a desayunar. Virginia y Esteban caminaron solos las infinitas cuadras hasta la casa de él, en el centro. Se besaron en cada balneario. Juntos, en la ruta y en el altar. Buenos Aires, Mar del Plata, cada fin de semana y eternas charlas telefónicas compusieron la receta de su noviazgo durante el primer año. Esteban dice que todo el tiempo sentía que la amaba y se acuerda de la carta de 5 páginas que le escribió. El segundo año alquiló una casita en Tandil donde Virginia llegaba de visita hasta que se mudó con él. Se fueron de viaje, entrenaron especialmente, cargaron sus bicis en un avión a Chapelco y recorrieron durante 15 días el camino de los 7 lagos en bici. La Navidad de 2000 fue también su fiesta de compromiso. Toda la familia de ella, que viajó desde Estados Unidos, más los amigos y la familia de él, brindaron y bailaron en el garage de esa casita tandilense que ahora era su propio mar. Llevan más de 16 años casados. Él es ingeniero y dirige la empresa familiar. Virginia está a cargo de Filomena Delicatessen, el proyecto de conservas que armaron juntos. Además, dirige su casa y es madre full time de 2. Jazmín, de 14 años, el galán del campamento es su padrino, y Valentín, de 10. Esteban dice que para ellos se enamoraron porque no buscaban enamorarse, que se dejaron llevar por algo que simplemente les pasó, que todavía les pasa y que cuidan con dedicación artesana y sin agresiones. Con vos soy mejor, le había escrito Esteban en esa larga carta hace años. Sos la mejor compañera de ruta. Esta sorpresa es para vos, le escribió en el mail que mandó a Corazones tan solo unos días atrás. Corazones es el correo en el que la señorita Hertz recibe relatos, historias que después aparecen en La Nación y también las contamos, algunas de ellas, en La Ciudad Desnuda. La Ciudad Desnuda. Quiere arrancar, falta envido otro coche este nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster central.

città che c'è al mondo e godere ogni secondo che non torna mai. È il gioco più eccitante che c'è al mondo e godere ogni secondo che non torna mai. La ciudad desnuda.